Vamos a entrar en comunicación con Marcos Herrero, como lo habíamos anunciado. Él es entrenador de perro y perito independiente con la técnica del recurso canino. Contanos un poco, para que las personas de la comunidad entiendan un poco cuál es tu metodología de trabajo, contanos un poco de qué se trata. Bien, como dijeron ustedes, yo tuve hace tiempo conversación con la familia, específicamente con Matías, y él me comentaba los pormenores de lo sucedido en la búsqueda de Viviana. Yo, por otro lado, si bien sigo en el entorno policial, personalmente estoy tratando, dejé el organismo público, o sea, mi rol de policía, por esto mismo, porque yo veo que mi persona va a un ritmo y el gobierno o los entes del gobierno van a otro, por decirlo de esta manera. Y encuentro muchos inconvenientes, mucha burocracia a la hora de los pedidos formales de la familia, porque si bien yo he tenido muchísimos casos en torno a búsqueda de personas desaparecidas, pero siempre el fundamento fue que yo lo que puse podemos decir, primer orden, es el que el trabajo sería con mis perros. Nunca he encontrado personas con los perros de la policía porque no fundamentos que estén bien entrenados. Eso me llevó hoy a día a tener muchos problemas en el ámbito policial y judicial. Por eso yo di el punto determinante de dejar las fuerzas de seguridad acá en Río Negro. Si bien con Viviana Luna tuvimos, vuelvo a mencionar esto con Matías, una conversación, yo quise hacerlo de forma formal, por eso tuve una conversación por Zoom, por esto de la pandemia, sabemos que es conocido, con la fiscal Ríos, donde hubo una buena relación, donde me preguntó cuál sería el fundamento. Yo le dije que la clave está en tener ropa de Viviana Luna, a pesar del tiempo, que bien lo dijo usted, que son 4 años, mi técnica lo ha fundamentado y yo he encontrado hasta personas de 9 y 10 años. Ahora bien, quedaron en que íbamos a renovar ese Zoom, que íbamos que ellos iban a averiguar sobre estos elementos, ropas o elementos personales de Viviana, y a partir de ahí se generó un lazo de tiempo donde no tuvo más conversación. Se entiende que la familia está desesperada, es su mamá, entonces empezaron a averiguar y a preguntarme a mí cómo podían hacerlo si no era por el ente oficial del gobierno, fundamentarlo y llevarme de forma privada, por lo cual yo le dije que podían hacer una colecta, ellos ya tenían su idea, y que yo podía ir como perito de parte, ya que es derecho público de toda familia de determinar y pagar a un ente privado para saber qué pasó con una persona. A partir de ahí, podemos ir con toda educación y respeto y ética, yo tuve un tiempo prudencial para esperar el llamado del Ministerio de Seguridad de Mendoza o de esta señora. No fue así, por eso yo hice hincapié y hablé de que en estos 4 años, creo yo que con los soportes que hay en Argentina o el gobierno, Dios toca a todos lados, pero sabemos que atiende en Buenos Aires, y siempre lo con todo respeto. No hubo organismo, y si lo hubo, no encontraron ningún elemento o nada que sugiera qué es lo que pasó con Viviana. Entonces creo yo que a partir de ahí se genera esto de que yo podía trabajar en el caso de Viviana y determinarlo de forma como perito de parte, esperando que ojalá también se sume el ente policial. Yo lo voy a hacer de forma muy transparente, pero mi idea es ir por otro camino. Yo tengo la determinación, la experiencia o el recurso con el fundamento de mis perros habla de otra teoría que yo tengo en mi cabeza. Y es así que seguramente en muy poco tiempo estaré trabajando en Mendoza. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de qué implica este entrenamiento con tus perros específicamente y qué diferencia puede haber con el rastrillaje que hace la policía con sus perros, por ejemplo? ¿Qué diferencia puede haber entre un caso y otro? El punto muy importante es que, si bien yo trabajo con un aval científico, que es muy determinado, también trabajo, sin olvidarlos, que son seres vivos, y la emoción. Pero algo muy importante es el olor humano, y es determinarlos de guardarlo en una cadena de custodia. Yo tengo que tener una ropa, un elemento personal de la persona a buscar, y eso lleva un tiempo, casi 24, 48 horas, de guardarlo con un papel de aluminio, determinarlo y darle un calor o vaporización correcto. A partir de ahí yo tengo que armar una logística determinada, con un plan o un cuadro de avance, del último lugar donde se la vio la persona. De ese sector y la identificación que yo le doy el olor de esa persona a buscar, los perros van a hacer un trayecto, van a hacer un recorrido, identifican y reconocen el olor humano de esa persona, ya sea en dos estados, en un estado de identificación del olor vivo o en un estado de descomposición cuando la persona lamentablemente ya está muerta. Yo creo que esa base de olor, y yo cuento con un banco de olor en diferentes estadios de personas, en diferentes etapas, desde un bebé, un niño, hombre, mujer, en diferentes periodos y estacionamiento y los entrenamientos. Creo yo que ese fundamento, con otro que va a ser muy largo científico, marca una diferencia. No solamente lo digo yo, porque ustedes recordarán el caso de esta criatura Guadalupe en San Luis, donde se convocó más de 7 fuerzas a nivel nacional, se convocaron bomberos, diferentes ONG, se llevaron elementos mecánicos como drones, aviones, y no hubo ninguna respuesta sobre esta criatura Guadalupe. Entonces yo creo que la respuesta que está en el soporte canino hoy por hoy, y siendo yo policía, porque todavía la policía no acepta mi renuncia, y que he tenido el privilegio de trabajar con gendarmería, fuerzas de federales, bonaerenses, con Interpol, con un montón de fuerzas ONG, creo yo que si bien no todos los colegas lo hacen mal, no han encontrado el desarrollo correcto para encontrar personas. No lo digo yo, sino hay una estadística donde los organismos, lamentablemente digo Guadalupe, digo María Cash, digo Marita Verón, mismo Viviana Luna y muchísimos otros casos donde los elementos o soporte del gobierno están buscando personas desaparecidas y no lo han hecho. Yo hablo no de teoría, sino con fundamentos, y los fundamentos que he tenido yo, no por mi persona, sino por el recurso canino, hablamos Micaela Ortega, Araceli Fule, Marito Salto, Rubilar, Lucas Muñoz acá en Río Negro, y diferentes casos a nivel internacional, donde yo he podido determinar con este fundamento, que ya le explico que sería muy largo de charlarlo, yo he podido encontrar personas en el tiempo. Creo que ahí radica el fundamento del trabajo con mis perros. Yo no hablo de experimentos, sino de experiencia, y ustedes si pueden ver en mi perfil, van a ver la cantidad de casos que yo tenía, no los nombro algunos por respeto, porque falta cerrar algunos detalles, pero habla de un 80% de efectividad en cuanto al fundamento del recurso canino. Creo yo que eso es lo que quiero explotar en el caso de Viviana. Yo ya tengo una logística, un punto a trabajar, solamente le voy a decir que la idea es el último lugar donde se la vio, pero ya tenemos una organización previa de determinar, más allá que nos tiene que llevar el perro, por supuesto, para identificar esos lugares, pero yo creo de que si bien yo vengo siguiendo muchos datos de Diana Luna personalmente y cuento con un equipo con lo criminal en la escena del crimen, no puedo decir que esto sea un crimen, pero yo tengo que hablar con hechos y pararme y observar todos los fundamentos que están a mi alcance, porque creo que esta va a ser una de las últimas oportunidades que está haciendo la familia. Esta es la tercera vez que intentamos de que yo pueda hacerlo. De hecho, la idea mía es alejarme de la fuerza de Río Negro para un proyecto personal que tengo, que es no depender de organismos públicos como el gobierno, ente de fiscalía o de justicia, sino el fundamento sería en el entorno como un crédito de parte, donde yo genere un autosueldo con un número de cuentas que personas, que ya lo hemos hablado, que yo he podido encontrar diferentes seres queridos, van a aportar el dinero y que no haya esta burocracia de que pase el tiempo y que, como me dicen del Ministerio de Seguridad, no contamos con el dinero, no tenemos vehículos para ir a buscarlo, pasó mucho tiempo, ya han buscado con perros. Yo creo que toda esa burocracia, lamentablemente, hacen de que las personas sean un número más, como está pasando el caso de Viviana y que ha pasado con un montón de personas. Creo yo que este nuevo proyecto va a empezar con el caso de Viviana Luna y creo yo que después vienen muchísimos casos. De hecho, ayer tuve un Zoom muy importante donde se quieren sumar diferentes personas que yo le he encontrado, como dice hace un momento, seres queridos, para aportar cierta cantidad de dinero, y esto determinarlo con un abogado, ser transparente, y sería la única forma de autogenerarme los recursos para ir a buscar a las personas. Yo creo que esperar tanto tiempo en el caso de Liliana, hay un cronograma que yo lo tengo, son 4 para 5 años, creo que el gobierno de Mendoza ha tenido tiempo para o elementos para saber qué es lo que ha pasado con Liliana, pero no le han dado o no saben dar una respuesta adecuada a la familia. Sí, realmente es como muy interesante todo lo que nos contás, y la duda que siempre nos queda es que, por ejemplo, en tu caso, que has demostrado en un montón de casos que este sistema que vos utilizás funciona y que realmente es eficaz, ¿por qué desde el Estado no colaboran y no ayudan para que de alguna manera en este caso, que en Mendoza no se ha logrado nada con el caso de Viviana Luna, yo considero que sería como muy importante que ellos mismos te trajeran, que ellos mismos pudieran costear lo que implica este traslado, porque está súper demostrado que funciona, digamos? Entonces, como entender por dónde va la cosa, por qué de alguna manera no se quiere hacer justicia, ¿no? La respuesta está en, creo yo que el gobierno, el que pasó, el que está y el que va a venir, no quiere entender que hay un mal fundamento en las organizaciones que llevan adelante, llámese policía, hay un organismo que dirige cuándo, dónde, por qué, que si no tenga, que si bien hoy oficialmente no certifica los perros, o sea, dice qué perro de qué fuerza puede trabajar en cuál provincia. Después tenemos el ente CIFEBU que acompaña psicológicamente o, por ejemplo, arbitra la llegada de un georradar para detectar restos humanos. Todos esos organismos han sido demostrados, como yo le dije, en muchísimos casos. Y hay una cifra, no lo digo yo, con hechos de que cierta cantidad de personas todavía están desaparecidas y no sabemos cómo está. Yo creo que lo que pasa con el gobierno, y por eso yo me alejo de los entes oficiales del gobierno, porque te condicionan, y lo digo con veracidad, el caso Maldonado fue muy fuerte, el mismo caso Facundo Trillo Castro, yo he tenido discusiones con parte del gobierno, como es el señor Berni, donde todavía no quiere entender que lamentablemente la respuesta de lo que le pasó a Facundo la tiene que dar el Estado, y es un hecho policial en cuanto a la bonaerense. Los elementos que encontraron mis perros fueron identificados con un 90% de material genético, y hasta el presidente abandonó a esta mamá, hablando de Cristina Castro, diciéndole que él tiene las manos atadas. Yo con eso ya le estoy diciendo todo. Es muy fuerte lo que digo. Lo mismo me pasó en el caso Maldonado, cuando mis perros del minuto uno se podría haber desenvuelto esa situación, y el gobierno de turno que estaba en ese momento cambiaron toda la situación, y por eso yo denuncié al juez, a la fiscal, y determiné retirarme mi propia persona de ese caso. Lamentablemente hoy la policía, fiscales y jueces dependen del entorno del gobierno, y para el común denominador de las personas, porque yo tampoco me creo que soy un recurso medio, pero muchísimas familias que hoy me convocan a ver, antes de dar la nota con ustedes, me llamó la mamá de Guadalupe diciendo que el Ministerio de Seguridad de San Luis no cuenta con la Procuraduría para pagar los gastos, ni siquiera de la movilidad para buscarme a Río Negro, cuando están ofreciendo una recompensa muy importante. Vuelvo a mencionar esto, y que fue medio Argentina a buscar a esta nena, se habla de un montón de hechos, pero nadie encontró nada. Entonces yo creo que el camino por donde va hoy, lamentablemente, Argentina y el gobierno, que no se puede hacer todo con los perros, los perros son increíbles, pero hay otros elementos, pero creo yo que van por mal camino y no quieren ceder, porque este recurso canino que genera a la Federación de Bomberos Voluntarios, diferentes fuerzas federales y policiales de toda la Argentina, y diferentes gremios como CIFEBO y SINOTENIE, que son quien lleva la autoridad de regir quién puede buscar, que a mí me parece atroz. A ver, ¿qué pasaría realmente si mañana se pierde mi mamá, mi papá o un ser querido? Acá la policía me dice, usted puede volver a ver a la policía de Río Negro, pero no busque más personas desaparecidas. Entonces yo creo que estamos en un camino donde creo yo que solamente soy un granito de arena y no voy a hacer nada. Yo tengo mis convicciones. Pero si un jefe de la autoridad máxima de Río Negro me dice, usted puede volver a la policía, pero no busca más personas desaparecidas, o no puede actuar con sus perros, creo yo que eso viene de arriba, del Ministerio de Seguridad, de la gobernadora Anabela Carrera y de mucho más. Si el presidente de la Nación le dijo a Cristina que tenía las manos atadas, le dijo que iba a hacer lo imposible para detener a quienes fueron los autores, sabiendo y diciéndolo él mismo, con su grupo técnico de asesoramiento, con Kicillof y demás personas, y no lo ha hecho, yo creo que si las familias no se empiezan a mover por votos o por decisiones propias, y en el caso yo genero, que no va a ser una ONG, sino generar este principio y este orden para poder desarrollar y buscar personas desaparecidas, creo yo que esto va a generar un mal camino y un mal malestar. La idea que yo lo he vivido, porque soy parte todavía de la policía, no quieren aceptar mi renuncia en estos 5 años, 2 he trabajado o he colaborado con la justicia, he sido bombero voluntario, he trabajado con muchísima fuerza y una y otra vez veo esta burocracia. Si yo encuentro un elemento importante para la causa, pero políticamente la policía y el gobierno cree que está a la izquierda, y bueno, puede hacer nada, te dice retírese, hasta acá llegamos, y con todas esas burocracias lo único que hacemos es que haya más desaparecidos y que haya un quiebre emocional en la familia. No lo digo yo, sino ustedes lo están viviendo en carne propia, en Potrerillos, en el caso de Viviana. Creo yo que en 4 años han tenido muchísimo tiempo, por lo menos para desarrollar, sentarse con la familia y decir, ¿qué quieren ustedes? Bueno, nosotros lo queremos el señor Marcos Herrero. Creo que Mendoza, más allá de la pandemia, económicamente afectado a toda la Argentina y a todo el mundo, creo que la Procuraduría debe tener un dinero para determinar cuando se encuentran elementos y llevarlos a peritar a propio Mendoza, Buenos Aires, y creo yo que también arbitrariamente generaría, que no es una locura lo que yo cobro, y no tengo problema en decirlo públicamente cuando me lo preguntan. A veces lo hago en privado, y quiero decir que lo he hecho por muchísimos años de forma ad honores o a colaboración como bombero, como ente privado no he cobrado nada, pero lamentablemente hoy poniéndome con este recurso, con esta técnica, con un grupo que yo científica, no soy científico, claro, pero sí hago muchos cursos con avales en determinación del olor humano, con biólogos, físicos cuánticos, antropólogos forenses, y los resultados de mi técnica están a la vista. Creo yo que mínimamente lo que yo pido es un arancel para alimentar o mantener en tiempo y forma a mis perros, que yo tengo no solamente perros de búsqueda de personas, sino de narcóticos, de explosivos, es un fundamento importante. Y no lo encuentro con el respaldo del gobierno, lamentablemente. He tomado todas las medidas, he hablado con derechos humanos, con amnistía, todo prometen un fundamento muy lindo, pero a la hora del desaparecido, como en el caso de Viviana Luna, la dejan de al lado, no los atienden, no le dan una respuesta, parece que fueran personas, cuando vos te toca, lamentablemente el hecho de tener un familiar desaparecido, parece que fueras un marginado, lamentablemente, como en la época medieval, se separaban a las personas que tenían esta enfermedad de la lepra, vos ya eras un marginado y nadie te ayudaba, solamente muy pocas personas se llegaban a darles de comer o ayudarles a hacer una limpieza higiénica o a desarrollarles una actividad. Hoy por día, lamentablemente, la Argentina, más allá de lo político, de lo económico, de un montón de fundamentos, sí hay una grieta donde marginan o los marginados son aquellas personas que tienen un ser desaparecido y que tienen que esperar que algún parte del gobierno le genere una idea para decirle: y mira, a mí me parece que tu mamá se suicidó. O sabes que no hay elementos como para encontrar. O hicimos lo imposible, pero no podemos resolverlo. Sí, así tal cual, duda, Marco. Acá la Rodrigo de la radio también quería leer un mensaje que mandó una vecina. Que se le ocurre que una manera de colaborar también podría ser quien tienen cabañas acá, te den hospedaje. Sí, yo creo que los chicos están haciendo lo imposible. La idea es que hoy tenemos un Zoom a las 20 horas que va a ser en vivo, donde yo voy a determinar este proyecto que tengo, donde seguramente se va a sumar muchísima gente para hacer realidad esto de que yo pueda estar en Mendoza, y que si bien los chicos tienen una cuenta donde lo están ayudando, pero esa cuenta gota, porque sabemos que todo es difícil y la plata hoy realmente económicamente es muy complicado, pero creo yo que se va a hacer posible. Yo le dije a los chicos que quiero tratar de determinar qué pasó con Viviana, cobrar lo mínimo, porque me molesta esto de poder estar cobrándole una familia cuando el gobierno tiene el lujo, porque por más que hoy la Argentina esté en un momento difícil, se ve y se respira que hay gente, a ver, los fiscales, los jueces, ellos van a tener su sueldo, 4 años no han podido desarrollar una idea. Creo yo que después, en diciembre, cuando llega la feria judicial, ellos se van de vacaciones, se van con su familia, con sus hijos, no quiero decir otra cosa, y se olvidan de los desaparecidos en Argentina. Con sí, sus perros incluso. Esa es la realidad de Argentina y de muchos lugares más de Latinoamérica, y sí, creemos que va por ese lado, como la falta de intención en colaborar para que se haga justicia. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Marcos, por todas tus palabras, por colaborar de esta manera, y te deseamos lo mejor en este proyecto independiente para de alguna manera poder trabajar con tus perros y con tus técnicas y no depender tanto del Estado. Nos parece buenísimo porque es la manera más eficaz de llegar a algo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a entrar en comunicación en otros momentos. Y seguramente te tengamos por aquí en alguna cabaña con tu equipo. No, por favor, el gusto va a ser mío y ojalá que cuando yo esté trabajando, que va a ser una realidad, más allá de que el dinero es una consecuencia, de hecho, si los aportes, yo creo que a partir de hoy, miércoles, va a cambiar y hay mucha gente que me ha llamado que quiere aportar su dinero, se lo quiere hacer transparente en un número de cuenta con abogados, pero se genera o no se genera el dinero, la idea, mi idea ya está, ya tengo las convicciones claras, es trabajar sobre el caso de Viviana. Y me encantaría por ahí que ustedes puedan estar presentes para desarrollar en directo todo el fundamento, mientras que no les traiga problemas, por supuesto, a ustedes en su trabajo, de poder estar presente y colaborar con el aporte de ustedes como periodistas sobre la búsqueda de Viviana. Así que va a ser un privilegio poder contar con su apoyo. Va a ser un placer, seguro. Muchas gracias, Marco. Hasta pronto. No, por favor. Gracias a ustedes.